Hola, un cordial saludo a todos. El título de la lección de esta semana es bastante intrigante. Jugar a ser Dios. Comenzamos con el versículo para memorizar de la semana, Isaías capítulo 25, versículo 9, que dice: Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La lección de esta semana comienza de una manera muy divertida, ¿no? Dice que un predicador acababa de predicar un poderoso sermón sobre el orgullo. Al final, una mujer, una hermana de la iglesia, se le acercó y le dijo: Pastor, yo he cometido el pecado del orgullo. Pasé 3 horas frente al espejo admirando mi belleza. Y el pastor respondió: No, hermana, tu pecado no fue del orgullo, fue de tu imaginación. ¿Qué podemos hablar del orgullo? Bueno, está claro que hay una forma de orgullo que no es pecaminosa, no es negativo. El orgullo natural por una realización personal, nada que nos haga sentir más grandes o mejores que los demás. Solo la satisfacción de ser competente en algo, ¿no? De ser capaz de hacer algo bien hecho. O el orgullo natural de ver el éxito de un hijo o de una hija. Estas cosas están dentro del rango normal de la existencia humana. Ver el orgullo como el opuesto de la humildad, creo que es una forma quizás simplista de definir el término o el sentimiento. Sin embargo, hay una categoría de orgullo que sí es pecaminosa. Es el orgullo como vanidad, ufanía, jactancia, ¿no? Ostentación. Fue este orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Por lo tanto, el orgullo y la exaltación propia están en el corazón de lo que podemos llamar de pecado original. El gran problema del orgullo, ¿sabes cuál es? Es que difícilmente él es admitido por quien lo tiene. Por lo general, somos muy propensos a denunciar el orgullo de los demás, pero rara vez reconocemos o admitimos nuestro propio orgullo. La lección de esta semana cubre una sección del libro de Isaías, que va del capítulo 13 al 27, y trata principalmente de profecías contra naciones orgullosas, que se sentían por encima de todo y de todos. Sin embargo, Dios muestra que Él está sobre todos los reinos de este mundo. La lección del domingo comienza una serie de profecías y oráculos contra varias naciones. El tema de la lección de hoy, domingo, es condenación contra las naciones. Esta sección va del capítulo 13 al 27. Y hoy vamos a hablar de la sentencia contra Babilonia, en el capítulo 13, el gran y poderoso imperio babilónico. Sin embargo, en los días de Isaías, Babilonia difícilmente sería vista como una amenaza para el pueblo de Dios. Asiria tenía el poder dominante entonces. Así que esta profecía, Isaías 13, contra Babilonia, también sirvió como una advertencia de lo que Babilonia se convertiría más tarde, la gran superpotencia que destruiría el reino de Judea. Y aquí en el capítulo 13, el versículo 13 es muy significativo para mí. Dice así: Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Dios es soberano, puede llamar a cualquier ejército que desee para llevar a cabo cualquier tarea que le asigne. En este caso, Dios está reuniendo el ejército de los medos, identificado ahí en el versículo 17. Él los llama de mis consagrados, el texto que acabo de leer. Aunque ellos no creían en Jehová, los medos fueron asignados por Dios para hacer la obra de Dios, la obra sagrada de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Dios a menudo usa a los impíos para cumplir sus propósitos para sus hijos. Por eso te digo, no debes perder la esperanza ni la tranquilidad cuando las circunstancias que te rodean parezcan salir del control, ¿no? Cuando veas que la injusticia toca a tu puerta, cuando cuando ves a los malvados prosperar mientras tu vida parece no tener rumbo, no tener dirección. Yo te digo, cálmate. Dios siempre cumplirá sus propósitos a favor de sus hijos. Calma, confía en Dios. Mantente fiel y en el momento adecuado, de la manera correcta, ¿no? Las cosas también podrán cambiar para ti, seguramente cambiarán para ti. Así que mantén la calma y confía, confía en Dios. El título de la lección del lunes es La última gran ciudad de Babilonia. Cualquiera que le guste estudiar profecías debe estar familiarizado con la famosa profecía de Daniel 2, ¿no? La estatua del sueño del rey Nabucodonosor. ¿Te acuerdas, no? Allí se predice la derrocada del imperio babilónico. Sabemos que en 539 a.C., Ciro, el rey persa, conquistó Babilonia para el imperio Medo-Persa. Con el tiempo, bajo el dominio de Grecia después y más tarde del Imperio Romano, la ciudad de Babilonia se redujo a casi nada. Pero el comienzo del cumplimiento de la profecía de Isaías 13 contra Babilonia ocurrió en 539 con la invasión de Medo-Persia. Pero, como comenté en la lección de ayer, en la época de Isaías no había esta idea de que Babilonia se haría una gran y potente nación y que después sería destruida, pero lo fue. Babilonia, la idea, ¿no? El término Babilonia a lo largo de las escrituras simboliza la esencia del mal que está en la raíz de todo el pecado. Así, después de que Isaías prevé el día que el nombre del Señor será exaltado entre todos los pueblos. Eso es visto en el capítulo 12, versículo 4. ¿No? Y la gloria de sus excelentes obras será conocida en toda la tierra. El profeta regresa a la realidad de que el mal todavía existe en este mundo. ¿No? Y que debe ser completamente destruido antes de que se pueda asegurar la victoria final. Así que Babilonia está en el corazón de la, como podríamos decir, de la depravación provocada por la caída que permea toda la humanidad, todas las culturas y toda la creación de Dios en todos los tiempos. En consecuencia, es la magnitud moral, no la consecuencia histórica de la caída de Babilonia, lo que domina el mensaje del profeta Isaías. Entonces, cuando Isaías menciona en el versículo 6, estoy aquí hablando del capítulo 13, él dice que cerca está el día de Jehová. Pero está claro que la profecía de Isaías describe algo más significativo que los altibajos de una ciudad antigua. Los profetas a menudo comenzaban un mensaje enfocándose en los eventos locales, históricos, ¿no? Pero luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ampliaban su visión para revelar algo más grande, más amplio. Isaías vio en la caída de Babilonia una imagen del día del Señor. Estoy hablando de Isaías capítulo 13, eso está en el versículo 6, 9 y 13. ¿No? El gran día del Señor, el tiempo en que Dios derramará su ira sobre todo el mundo. Isaías miró más allá de este día, ¿no? Al día en que el sistema mundial babilónico de los últimos días sería destruido. Y hoy esperamos con ganas este día, el día del Señor, el día de Jehová, cuando los reinos de este mundo serán finalmente sometidos y el pueblo de Dios finalmente será liberado para vivir eternamente libre de la esclavitud del pecado. Qué vista tan maravillosa esta de Isaías, ¿no? Y te digo que esa esperanza esté asegurada también en tu vida, ¿no? Debes creer, ¿no? Y prepararte para este gran día que ya está tan cerca, el poderoso día de Jehová. La lección del martes se basa en Isaías 14 y se titula Caída del Rey Encumbrado. El lenguaje poético de Isaías 14 es el de un poderoso monarca cuyo orgullo lo llevó a la destrucción. Eso es lo que le sucedió a Belsasar cuando Darío el Medo capturó Babilonia en 539 a.C. Puedes ver eso en Daniel capítulo 5. Isaías describió la llegada del rey al mundo de los muertos, donde la riqueza, la gloria y el poder del rey desaparecieron. Allí en el mundo de los muertos todos somos iguales. Por supuesto que el profeta está usando aquí un lenguaje poético, un lenguaje figurativo. La muerte es el gran nivelador. No hay reyes ni siervos después de la muerte. Los versículos 12 al 15 tiene una descripción interesante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El nombre Lucifer en latín significa lucero de la mañana y sugiere que la gloria de este rey no duró mucho. La estrella de la mañana brilla, pero pronto es tragada por la luz del sol. El profeta vio en este evento algo mucho más profundo, mucho más amplio que la derrota de un imperio de sus días. En la caída del rey de Babilonia, él vio la derrota de Satanás, el príncipe de este mundo, que busca empoderar y motivar a los líderes de las naciones. Daniel 10:20 indica que Satanás ha designado príncipes para las diversas naciones para que pueda de alguna manera influir en los líderes para que actúen en contra de la voluntad de Dios. Son instrumentos de Satanás. Este ángel, el más exaltado de todos los ángeles de Dios, ¿no?, trató de usurpar el trono de Dios y capturar para sí el culto que pertenece solo a Dios. El nombre Lucifer, como he dicho, ¿no?, estrella de la mañana o lucero de la mañana, indica que Satanás trata de imitar a Jesucristo, ¿no?, quien es la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, de acuerdo con Apocalipsis 22:16. La expresión seré semejante al Altísimo revela su estrategia básica, ¿no?, ya que es un imitador. Como el rey de Babilonia, Satanás algún día será también humillado y destruido. Él fue expulsado del cielo, de acuerdo con Apocalipsis 12, y finalmente será lanzado en el lago de fuego, ¿no?, de acuerdo con Apocalipsis 20, versículo 10. Ya sea que Dios esté tratando con reyes o ángeles, el mismo Satanás. Vemos que Proverbios 16:18 sigue siendo cierto. El texto dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto describe esto que ha pasado con poderosas naciones del pasado y también en el corazón del enemigo de Dios. La lección del miércoles, basada en Isaías 13 y 14, se titula Puerta del Cielo. Hay mucha información importante en esta lección, la lección de miércoles, y trataré de explicarlas de manera didáctica, a ver si las cosas no se confunden tanto. Primero, el nombre Estrella de la Mañana, que se refiere al rey de Babilonia y al príncipe de Tiro, es una designación de Satanás. En Apocalipsis, Satanás está representado por un dragón que intenta matar a un niño cuando nace, que es el mismo Jesús. Y la historia muestra que fue el rey Herodes quien intentó matar a Jesús cuando nació. Esto revela que el dragón, la verdad es que el dragón actuó a través del rey Herodes. De la misma manera, Satanás también era el poder detrás del rey de Babilonia y el príncipe de Tiro. El segundo punto importante en la lección de hoy se refiere a la conexión que hay entre Babilonia literal y la Babilonia espiritual mencionada en Apocalipsis, ¿no?, y que está relacionada con el Imperio Romano, con Roma. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero sin querer entrar demasiado en detalles de la interpretación profética, porque el tiempo aquí no es demasiado corto para eso, Yo paso al tercer aspecto importante y bastante interesante de la lección del miércoles, el significado de Babilonia. Este término, ¿no?, en el idioma babilónico significa puerta de Dios o de dioses. Recuerda que el origen de Babilonia fue la Torre de Babel, que fue un intento humano de llegar al cielo a través de esta atrevida construcción que fue la torre. Babilonia, la puerta de los dioses. Es inevitable no recordar la escalera del sueño de Jacob en Génesis 28. Y ese lugar se llamaba Betel, donde Jacob vio esta escalera que conectaba la tierra al cielo, ¿no? Betel significa casa de Dios. En contraste con la Torre de Babel, la puerta de los dioses, está Betel, que también podría identificarse como la puerta del cielo. Fíjate en el paralelo. De hecho, más que el paralelo, observa bien el contraste entre estas dos obras, las dos construcciones, ¿no? La Torre de Babel y la escalera del sueño de Jacob, que representan dos formas opuestas de llegar al cielo. Babel es una obra humana y se construyó desde abajo hasta arriba. Betel es una obra divina y fue construida desde arriba hacia abajo. Aquí vemos, en primer lugar, una demostración del método humano de salvación a través de las obras humanas, ¿no?, a través de lo que los seres humanos pueden ofrecer y elevar a Dios. En contraste, vemos el método divino de conectar a los seres humanos con Dios, ¿no?, a través de la obra de Dios, a través de las providencias de la gracia, a través de lo que el cielo nos ofrece. Viene desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, como lo fue la Torre de Babel. Que este entendimiento nos ayude a depender más de la gracia y la misericordia de Dios y a fiarnos menos de nuestros propios esfuerzos de obediencia o buen conducto o buena conducta para llegar al cielo. Entre la Torre de Babel y la escalera de Betel, la única forma de acceder a Dios es la escalera, que de paso representa al propio Jesucristo. Jesús dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Juan 14:6. El título de la lección del jueves es Triunfo Final de Sion y está basada en los capítulos 24 al 27 de Isaías. En las lecciones anteriores de esta semana sobre Isaías 13 y 14, vimos que las descripciones en estos capítulos sobre el rey de Babilonia y el príncipe de Tiro transcienden la aplicación histórica inmediata a estos reyes, ¿no?, y se aplican al mismo Satanás y a los poderes que Satanás usa. Asimismo, los capítulos 24 al 27, que describen el triunfo final de Sion, también transcienden su significado y se aplican a eventos escatológicos mucho más tardíos. Por ejemplo, Isaías 24 profetiza la desolación de la tierra en el contexto histórico de Isaías, pero vemos claramente una similitud del escenario allí descrito con la condición de la tierra durante el milenio, cuando estará completamente desolada. En el capítulo 24, versículo 23, se dice lo siguiente: "La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso." Isaías estaba aquí hablando de un cumplimiento literal de estas palabras, pero fíjate cómo también pueden aplicarse a la condición de la nueva Jerusalén. Mira cómo este pasaje de alguna manera parece, ¿no?, es casi una repetición de lo que está en Apocalipsis 21:23, que dice: "La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera." Desde esta perspectiva notamos que Isaías habla no solo de la restauración de Jerusalén, sino de la restauración final de todas las cosas, cuando los impíos finalmente serán aniquilados. Satanás y sus ángeles serán destruidos y los salvos serán definitivamente liberados para vivir eternamente con el Señor. Esta es nuestra esperanza y nuestra motivación para permanecer firmes en los caminos de Dios. Y lo mejor es que todo esto está muy cerca, mucho más cerca de lo que mucha gente imagina. Debemos estar preparados, ¿no? Y preparándonos para este gran y glorioso día. Muy bien, ahora quiero darte una rápida orientación. La principal herramienta para distribuir nuestros vídeos de la Escuela Sabática es el WhatsApp. Pero ahora con la nueva política de privacidad, muchas personas están abandonando el WhatsApp. Por eso quiero avisarte que también tenemos grupos en Telegram. Telegram es más seguro, ofrece mejor calidad de imagen y sonido y no sobrecarga tu móvil. Ingresa aquí en este enlace y elige cómo quieres seguir recibiendo nuestros vídeos diarios. Safelizcomentario.com. Y te digo que Telegram es una buena opción, pero tienes las otras opciones también. Un fuerte abrazo, bendiciones a ti y hasta mañana. Chao.